la Virgen del Pilar. Está a punto de comenzar un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. Novedades decadentes. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Politoxicómanos, politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano. ¡Novedades decadentes! Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener. Crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, toxicómano, politoxicómano, toxicómano. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis. Un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. ¡Novedades decadentes! Y por fin es miércoles. Pues eso, que ya es media semana y ya están aquí las novedades decadentes. Buenas noches. Y que hacía mucho tiempo que no teníamos un especial, pues hoy vamos a tener un especial. Y hoy va a ser un especial emo punk del 2000 al 2005 o así, punk emo de principios de siglo. Lo que oíamos en Zaragoza en esos años. Y eso que sintoniza Radio Topo en el 101.8 de la FM de Zaragoza o en nuestra página web en radiotopo.org en streaming para todo el planeta. Y que hoy solo tendremos sección mini vintage, al ser un especial. Y eso, que esto es un programa oscuro pero verbenero, disléxico pero innecesario, que hablamos mal, tenemos una adicción de mierda, que no vais a entender los nombres de los grupos, y los que no son en castellano ya, sin remedio, imposible entenderlos. Y que os podéis hacer socios, socias, socies en nuestra página web radiotopo.org. Ahí apoyando las radios libres. Y que por el momento, pues las repeticiones de este programa, Novedades Decadentes, pues las tenéis los martes a las 4 y media de la mañana y los viernes a las 11 de la mañana. Que tenemos correo electrónico, Facebook y hasta Twitter. Y que vamos a ir empezando y pues empezaremos con el grupo que acabamos el programa pasado. Como siempre, un grupo del estado y fueron los Stand Still. Y ahora nos vamos a ir con su Memories Collector de 2002. vamos empezando con Stand Still. Después de Stand Still, para empezar este especial emo, pues nos vamos a Francia con un grupo de emo screen emo, desde Lyon concretamente, y van a ser Mija y Drissi, con este super LP de 2003, Lance and a Lot, y el tema que da título al LP. Let's go. dirige, pues nos vamos con Funeral Dinner y su diferencia potencial de 2002, desde San Francisco, California. Otro temazo, porque hoy van a ser todo temazos de emo y screamemo. Este Funeral Dinner, pues de Estados Unidos a Alemania, y esto es Jagge con su Underleven, Vivir Diferente de 2003, un discazo. Yeah. Seguimos en tierras germanas. Y si los Jaggers son de Colonia, pues los Monochrome de Stuttgart, que está al lado. Y del mismo año, pues este disco de los Monochrome, Ferro. 2003. Aquí en Novedades Decadentes, en el especial Emo 2000-2005. Turn the whole thing down. Turn the volume down. If anything could ever be. If anything could ever be. If anything could ever be. ¿Cómo conocimos a los Monochrome? Pues a través de su anterior grupo, Downbreath, que tienen este EP de 2000 que se llama Astronauta, que ya se había editado anteriormente, pero que lo regrabaron y se llama Robot. Un viaje al sonido estereofónico. Sí. corazón se me ha hecho pedazos. Venga, pues saltamos a Italia, después de tanto Alemania y tanto emo alemán, pues nos vamos con Rain, uno de los máximos exponentes del screen emo italiano, con su Il Mio Pad d'Orchestra, 2003. Nos vamos hasta Noruega con Caspilot y este es su EP For You Safety. Seguimos en el mismo año, 2001, y más screen emo con Orchid. Charles in me. Y venga, más. Esto es de 1999, pero aquí nos llegó en 2001. Y es el EP Pasión de Catarsis. Una auténtica barbaridad. Aquí, en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. ¡Catarsis! Llegó el momento de la pausa. Continuar, si queréis, en nuestra sintonía, gozando vosotros de las ventajas del hogar. Es decir, violencia doméstica, desconfianza mutua, hijos con tatuaje y salarios insuficientes. Vamos ya con la sección mini vintage, a eso de la mitad del programa. ¿Y con qué vamos hoy en un especial emo? Pues con el grupo de donde dicen que salió el emo. Y son los Rite of Spring de Washington DC, que surgieron en la ola esta de bandas del 84-85. Y eso, pues que los considera la primera ola del emo. Y bueno, que el grupo duró súper poquito y que luego alguno de ellos pasó a formar parte de Fugaz. Así que hoy en la sección mini vintage, Rite of Spring. Continuamos sin irnos del área de Washington DC. Si en Rite of Spring había algún miembro de Fugazi, pues en Burning Island hay algún miembro de Yaubos. Y esto salió en 1999, pero aquí nos llegó en el 2000 y pico. Stalled in the sky, loved it. pues nos hemos ido un poquito más al post-hardcore, con la elegancia de Burning Islands, y ahora nos vamos un poquito más al punk con la técnica de Doce Gota, en su LP Recline de 2004, y también de Estados Unidos. Estados Unidos y Alemania. Vamos a volver a Alemania con algo que también sonó mogollón en Zaragoza, y son los Kurt. Y en este es su trabajo La Guard. Y después de los Cure, pues nos podíamos dejar de poner en este programa a Amanda Boudoir. Pues desde Caen, desde Francia, Amanda Boudoir con su trabajo Ultramort. Aquí en Novedades Decadentes, Amanda Boudoir, Ultramort en 2002. Y en los restos casillas nos quedan las piedras. Vamos a ir yendo ya, prácticamente acabando, pues con Mille Marker y su trabajo Anesthetic de 2001. Volvemos a Estados Unidos. Y eso, que estás en Novedades Decadentes en Radio Topo.